los tambores. Y no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al meñar su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, baila, baila suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abre todos los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abre todos los brazos. Palmitas arriba y arriba.